El Depoy, bienvenido a Horario Público. Fernando Tevela y María Eugenia Otero, estamos aquí. ¿Cómo va? ¿Hola? Sí, Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, no muy bien. No muy bien. Bueno, vamos a elevar un poco... Sí, ahora está mejor. No sé si pudiste escuchar lo que decía yo recién al principio. Un poco confusamente. No, decía que antes Víctor finalmente no está porque está recién llegando a su casa, que es en Tolosa, en el epicentro de la inundación, y todavía no sabe con qué se va a encontrar. Pero decía que cuando lo presentamos, charlamos hace poco con Rosansky, aquí con el juez Rosansky, y él en esa charla dijo que respetaba básicamente a dos personas por su actuación en la justicia. Una era Rosansky, que lo estaba escuchando. Uno podría decir que se lo dijo para quedar bien porque lo estaba escuchando, pero el otro eras vos, y ante la ausencia de Víctor queríamos trasladarte este respeto que en vivo... a través de la radio demostró Víctor. Bueno, pues justamente Rosansky me escribió, porque tengo comunicación por correo con él, diciéndome esto, ¿no? Todo emocionado. Y la verdad que para mí es un honor, ¿no?, que me mencionen junto con él, porque creo que es un hombre que ha abierto caminos muy importantes en la calificación jurídica, particularmente de lo que se hace en Argentina, y con sentencias muy relevantes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué decir de Víctor? Yo a Víctor lo conozco, aparte de conocer su historia, naturalmente, desde hace muchísimo tiempo, y todo el inmenso aporte que él ha hecho con las fotos, fundamentalmente, que sacó en la ESMA, por sus declaraciones ante el juez Baltasar Garzón, que fueron, como en general la de todos los ex detenidos desaparecidos, muy relevantes para el avance de la investigación, ¿no? Por tanto, bueno, es decir doble honor, entonces. Es decir que lo sabías y te habías enterado a través de Rosansky, que te lo había comentado. Sí, me había comentado, sí. Las vueltas, ¿no? Sí, de la vida y de los programas de radio. Bueno, nos enorgullece a nosotros también que esa comunicación se haya dado. Bueno. Para quien pudiera no conocer la figura con quien estamos charlando, con quien vamos a seguir charlando, Carlos El Depoy, ¿se podría decir que es uno de los responsables más importantes de que hoy tengamos juicios aquí, porque fue quien motorizó la estrategia de que los juicios se dieran en España, bajo la cuestión, el concepto de la justicia universal, y nosotros sostenemos que esa movilización que se dio en la sociedad argentina a partir de aquella, y en la justicia también, a partir de que los casos se juzgaran en España cuando había impunidad, determinan de alguna manera una situación importante para que después los juicios puedan darse aquí en la Argentina. Pero además ahora El Depoy está trabajando desde hace bastante tiempo, nosotros lo hemos contado en todos los medios en los que podemos estar, la causa que tiene que ver con invertir la cuestión ahora, y que en la Argentina se juzgue por el mismo principio de la justicia universal los crímenes cometidos durante el franquismo. Y esa causa avanza en la Argentina. ¿En qué instancias está hoy, El Depoy? Bueno, la verdad que dijiste muchas cosas que todas merecen comentarios. Si me permitís, hago una breve referencia a la primera parte de la pregunta. Tenemos todo el tiempo del mundo. Intervención que tuviste. Todo el tiempo del mundo. Que es el tema del aporte que se hizo desde España, y me nombraste a mí particularmente. Nosotros siempre sostenemos que sin el movimiento social desatado en Argentina en contra de la impunidad y la labor de los organismos de derechos humanos, nada hubiera sido posible, ¿no? Y que los juicios que se hicieron en Europa, es importante destacar que antes del juicio en España había juicios en Italia, en Alemania, en Francia. Lo que pasa es que el proceso español tuvo la singularidad de que fue, como lo dijiste, por justicia universal, es decir, que implicaba a todas las víctimas y a todos los victimarios, a diferencia de los otros procesos que se referían a nacionales de los países que acabo de mencionar, ¿no? Y aparte que hubo la suerte, para decirlo de alguna manera, de que protagonizó hechos muy relevantes como la detención de Pinochet, o el juicio a Silingo, o la detención de Cavallo y la extradición a España, etcétera. Eso le dio una especial envergadura a este juicio, y sin duda que fueron un aporte todos los procedimientos abiertos en países europeos en aquel momento. Pero me parece sustancial señalar que esto fue producto de que cuando en Argentina no había posibilidad de justicia, los organismos de derechos humanos recurrieron a distintas instancias internacionales para abrir caminos, ¿no? Y ya sea en las Naciones Unidas, en la OEA, en juzgados y tribunales de otros países, etcétera, hasta que finalmente esos caminos se fueron abriendo. Y esto me lleva a la segunda parte de lo que ya es una pregunta, ¿no? De tu parte, la pretensión que tenemos con la querella que se ha planteado en Argentina y que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría contra los crímenes del franquismo, eso como una especie de evolución, si se quiere, de lo que fue aquello. Es decir, lo que pretende es que provocar un efecto parecido, es decir, ayudar a que termine la impunidad en España, ¿no? Desde luego que la pretensión es que, tal como hizo Garzón en su momento, se investiguen en la medida de lo posible los hechos desde aquí, se dicten órdenes internacionales de detención para los responsables. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de dictadura franquista hablamos de 40 años de dictadura, no hablamos simplemente de, o solamente de la primera etapa de la guerra civil o la inmediata posguerra, sino de 40 años de dictadura que llegan hasta el 15 de junio de 1977, en que se celebran las primeras elecciones en España, democráticas, es decir, aún después de la muerte de Franco, y por tanto hay muchísimos responsables vivos. La pretensión, por tanto, es que el procedimiento avance en ese camino y se convierta también en un elemento que ayude, como efectivamente ayudaron los juicios en el exterior a que quebrar la impunidad que existía en nuestro país en ese momento, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto es un poco la idea. Hablé de devolución, pero no tiene que ver solo con la devolución de un favor, tiene que ver con que la Constitución argentina establece este principio de que los crímenes contra la humanidad, habla de los crímenes contra los derechos de gentes, desde muy antiguo, desde que se creó la Constitución, 1853, establece que serán juzgados por tribunales argentinos cuando se cometan fuera del territorio nacional. Lo que ocurre es que nunca se había puesto en práctica, como ocurre en general en muchos otros países que tienen una legislación parecida. Cuesta mucho poner en práctica esto, hay poderosos intereses de todo tipo, económicos, políticos, diplomáticos, de toda naturaleza, para impedir que avancen estos procedimientos, pero creemos que la experiencia demuestra, a partir de las investigaciones que llevó adelante Garzón y otros logros que se fueron desarrollando aún en la propia justicia española, que este es un camino para acabar con la impunidad. Desde luego, un camino largo, un camino que no tiene un horizonte definido, que se va definiendo ese horizonte y divisando cada vez distinto a medida que se va avanzando, pero que sin duda constituye una posibilidad importante de terminar con la impunidad. Carlos, Eugenia Otero lo saluda. Hola, ¿qué tal? Sabemos que son muy complejos y que son muchos, pero ¿podríamos hacer un pequeñísimo resumen de los hechos que se juzgan? Sí, efectivamente son muchos, ¿no? Por un lado, hay un fenómeno de desaparición forzada de personas que se produce fundamentalmente durante la guerra civil y más singularmente en la posguerra, desde el año 1939 a 1950 aproximadamente, en que hay una cifra estimativa de unos 150.000 personas desaparecidas. Cuando digo de personas desaparecidas, son personas que, como ocurre en nuestro país, o bien fueron cremadas, fueron incineradas o fueron tiradas en lugares inaccesibles, o bien, como también ocurrió en nuestro país, enterrados en fosas comunes, en cunetas, etcétera, ¿no? Uh-huh. En España se ha desarrollado un proceso muy importante de el intento de recuperación por parte de los familiares, fundamentalmente los nietos, de los restos de sus abuelos, se ha ido generando toda una conciencia creciente en la sociedad acerca de la necesidad de llegar a la verdad y de hacer justicia en relación con esto. Esto en cuanto al tema de los desaparecidos. Luego está el tema absolutamente lacerante de los niños apropiados. Uh-huh. En Argentina contamos con un número aproximado, estimativo, de 500 niños apropiados, de los cuales se han recuperado ya 107, si no me equivoco. Sí. En España, en el periodo que acabo de mencionar, es decir, 1939-1950, la cifra que fija el juez Baltasar Garzón en sus resoluciones a partir de investigaciones históricas muy profundas es de 30.000 niños apropiados. Uh-huh. Que por el sistema de quitárselos a las madres republicanas que estaban presas cuando los niños tenían 3 años y entregárselos a familias adictas al régimen o internados en instituciones públicas. Pero además, a partir de esa fecha, en que estaba legalizado esto, había decretos que así lo establecían, hablaban de que para que los chicos no estuvieran contaminados por las ideas de su madre o sus padres, había que separarlos del seno familiar y entregárselos a instituciones del Estado o a familias identificadas con el régimen. Además, esto se convirtió con el tiempo y hasta bien entrado el proceso democrático, hasta podríamos decir que hasta los años 90, en una práctica sistemática de apropiación que tenía como motivo el lucro. en muchísimos casos. Implicados en ello, por supuesto, médicos, enfermeros, parteros, funcionarios, directivos de clínicas, tanto públicas como privadas, y hay quienes cifran en 150.000 personas estos niños apropiados. Quizás sea una cifra excesiva, pero en todo caso la absoluta falta de información que hay, el ocultamiento de estos hechos, hace que se especule con la cantidad de niños que pueden ser. En este momento en España, por estos casos que he descubierto últimamente, hay interpuestas unas 2.000 denuncias hechas por hermanos respecto de otros hermanos que fueron sustraídos a sus padres durante el nacimiento, diciéndoles que habían muerto, y luego investigaciones en algunos casos han demostrado que esto no es así. Se le decía a los padres que los chicos habían muerto, pero no se les mostraba el cuerpo, o se les mostraba un chico de sexo masculino y luego aparecía que había muerto y en la partida salía un sexo femenino. En fin, una serie de irregularidades flagrantes hechas bajo una total impunidad. Y que ha dado origen de que en España existan más de 24, si no me equivoco, asociaciones de niños robados. Uh-huh. Esto también está incluido en la querella argentina. Algo que fue hecho con total impunidad y además con mucha eficacia, porque yo recuerdo el momento en el que le comenté a mi padre, gallego él, que se vino, digo, que además un tipo que no es que ha estado alejado del tema, sino que venía de una familia republicana y demás. Le comenté lo de los niños apropiados hace varios años ya y me dijo, no, mujer, que eso en España no sucedió, que con los niños nunca se han metido. Bueno, y, efectivamente. Digo, algo con mucha eficacia, bueno, ¿no? Como que sea... Este comentario que me haces me retrotrae al momento en que las abuelas iban a España a denunciar, estamos hablando de los años 96, 97, 98, en que empezaba a avanzar el procedimiento que se llevaba adelante el juez Garzón, y en los periódicos se reflejaba la denuncia de las abuelas. 500 niños apropiados, uh-huh, era el número que más o menos se estimaba y se estima. Y la gente en España estaba escandalizada, no lo podía creer, de que uh-huh, en ningún proceso, por más que fuera una guerra, como decían, se pudieran apropiar de niños, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y lo que estaba oculto era esta realidad que acabo de describir, que es una realidad absolutamente constatada. Sí, Ricard Viñés, el catalán, el historiador que lo investigó, nos contaba que cuando él accede a los registros de las cárceles, lo que le pasa es que no sabía cómo analizar esos datos porque no tenía marco de referencia para pensarlos, no había... Efectivamente, uh-huh, efectivamente, y todo esto está emergiendo en estos últimos años y está provocando un shock, ¿no?, en muchos sectores de la sociedad española. Hay, desde luego, muchos sectores que permanecen en indiferencia, como ocurre en toda sociedad, pero cada vez hay sectores más conscientes de esto y más indignados con esta situación, ¿no? Bueno, con esta cuestión de la inundación, una de las cosas que más nos volvimos a inundar, digo, para quienes no nos supieran, en la sede de La Retaguardia, una de las cosas que más estamos lamentando es que se nos mojó las fotocopias del libro de Ricard Viñés, que se llama Irredentas, que cuenta, que investiga todo esto que estaba relatando Carlos Elepo y recién. Ese libro en Buenos Aires hay una sola biblioteca que lo tiene, que por suerte accede a que se fotocopie. Yo no sé si vos te acordás, Euge, dónde es la biblioteca, como para decirlo. Sí, me acuerdo que era por Escalabrini Ortiz. Pero y además, digo, cuando hablamos de estos temas, siempre recomendamos también que se metan en algún sitio o busquen en YouTube, si no está, el documental Los Niños Perdidos del Franquismo, uh-huh, que fue realizado también por Ricard Viñés, por Montse Armengou y Ricard Belis, todos catalanes que han investigado esta historia. Y ahí están los testimonios, y uno lo ve mil veces, aún sabiendo lo que sucedió en Argentina muchos años después, y cuesta que creer esto que decía Euge, ¿no?, que haya quedado sepultado durante tantos años, pero es así como la sociedad española, después de la Moncloa, construyó su propia historia, ¿no? Bastante bien diferente que lo que estamos haciendo nosotros. Sí, efectivamente. Allá hubo un pacto lamentable, por el cual se estableció una amnistía en que, a cambio de la libertad de los pocos presos que quedaban, porque habían sido ya arrancados a través de distintas luchas populares, se estableció que los crímenes cometidos anteriormente a la firma de esta ley no iban a ser investigados, cualquiera sea el motivo por el cual se habían cometido, si se tratara de delitos, delitos de intencionalidad política, ¿no? Lo dice la ley. En realidad, bueno, esto está en discusión, si un crimen contra la humanidad se puede considerar como de intencionalidad política, que la hay, desde luego que hay intencionalidad política, pero en el marco de lo que se entiende en el derecho y en el derecho internacional sobre crímenes políticos o delitos de carácter político, que no tienen nada que ver con estos crímenes. Por tanto, esto también ha abierto un debate en España acerca, por un lado, de la interpretación de esta ley de amnistía y, por otra parte, de un sector muy importante y creciente que reclama la anulación de esta ley, ¿no? Uh-huh. Es decir, que estamos viviendo en España un proceso en periodos mucho más largos que los que ocurrieron en nuestro país, felizmente más cortos en nuestro país, que vivimos, ¿no? Es decir, en su momento se planteaba aquí que la ley de punto final de evidencia de vida y los indultos eran inamovibles porque ya habían sido dictados dentro de la legalidad vigente por un parlamento democrático en forma ampliamente mayoritaria, que los indultos habían sido dispuestos por un presidente constitucional y que esto no, no se podía modificar. Se decía de que plantear la nulidad de estas disposiciones era vulnerar el Estado de Derecho. Nosotros contestábamos que lo único que vulnera el Estado de Derecho es la institucionalización de la injusticia que plantean este tipo de normas, ¿no? Bueno, finalmente se pudo quebrar, esto parecía impensable, incluso para propios, no solamente para extraños, ¿no? Para propios se parecía en aquel momento que esto, bueno, que había que buscar caminos, pero que estas leyes eran inmodificables. Y sin embargo, hubo un proceso histórico en nuestro país, ayudado, como ustedes decían, por los procesos en otros lugares del mundo, que terminaron con esta impunidad. Uh-huh. Esta es la pretensión que tiene la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Las dificultades son mayores, porque ha habido 40 años de dictadura y más de 35 años de esta complicidad para que no se investiguen estos hechos. Sin embargo, hay una pujanza muy grande de sectores crecientes de la sociedad española, y por otra parte, me parece muy interesante destacar que en el momento en que esta querella empezó a cobrar fuerza a través de distintas medidas adoptadas por la jueza, se fue generando una red de apoyo social importantísimo, más de 60 asociaciones en este momento, y además pronunciamientos institucionales en distintos lugares de España por parte de ayuntamientos, por ejemplo. Los plenos de los ayuntamientos se vota la condena al franquismo y el apoyo explícito a la querella argentina contra el franquismo. Hace poco, en febrero, por parte de un diputado, se planteó ante el Congreso de los Diputados la necesidad de apoyar la querella y se requirió al Fiscal General del Estado, que sería como el Procurador General de la Nación en nuestro país, para que colaborara con la justicia argentina. Es decir, que esto está teniendo un efecto parecido al que tuvieron las actuaciones de los tribunales europeos cuando los argentinos concurrían a estos países o mandaban sus testimonios porque acá no se podía hacer, ¿no? Y va generando toda una conciencia. Estamos convencidos y conocemos algunos casos de jueces y fiscales que quisieran actuar, pero que se ven impedidos por esta doctrina del Tribunal Supremo Español que impide la investigación, pero que a partir de las investigaciones de la justicia argentina, yo creo que van a empezar a animarse cada vez más en un proceso similar al que se vive aquí. Para nosotros, argentinos, si se puede decir esto y sin pecar de chauvinismo, debe ser un orgullo, ¿no?, que desde Argentina se pueda hacer esto, que tiene que ver con la legitimidad, aparte de la legalidad establecida en la propia ley argentina, en el derecho internacional, la legitimidad que le da a un país que está juzgando a sus criminales, con dificultades, con críticas en muchos casos que se pueden hacer, pero que está siendo un referente mundial en la persecución de estos crímenes cometidos en su propio país, ¿no? Uh-huh. Por tanto, digamos que es inatacable lo que está haciendo la justicia argentina, ¿no? Último punto, Lepoy, cuando uno piensa en que se está llevando adelante esta cuestión, piensa en que hay gente que nunca pasó por un estrado judicial para declarar, digo, así como los testigos argentinos están, no digo cansados, pero sí tienen esa sobrecarga, ese peso que implica haber pasado tantas veces por los estrados judiciales. En España hay gente que nunca pasó por un juzgado para contar estas cosas, y me imagino que deben estar esperando el momento de hacerlo, más que ansiosos. Mira, esa es una pregunta muy buena la que me haces, porque yo no sé si en algún momento dije de que para la gente que haya un procedimiento judicial abierto y que un juez los escuche, independientemente de los resultados de la investigación, ya es una reparación, ¿no? Claro. Yo recuerdo cuando venían los detenidos desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, bueno, distintas personas y representantes de asociaciones afectadas, el hecho de declarar ante Garzón los emocionaba, porque decía, por primera vez en mi vida me escucha un juez, ¿no? Acá está pasando exactamente lo mismo. Han venido algunos españoles a declarar y salen con la misma sensación. Se dan por pagados con que un juez los escuche. ¿Esto por qué? Porque en juez no hay ningún juez los escucha en España, porque a pesar de tanto crimen no hay un solo imputado, nadie que se ha sido llamado a declarar, no hay ningún niño que se ha sido restituido. Es decir, esto es la impunidad absoluta. Por tanto, cuando ven una lucecita que se agranda cada vez más, como es esta querella, la gente se vuelca y se siente reconfortada de que esto sea así, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, yo creo que va a llegar el momento y quizás no esté lejano y que jueces españoles empiecen a escuchar a las víctimas y a investigar estos crímenes. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos de charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Carlos Slepoy, el abogado Carlos Slepoy, por si no te quedó claro, fue, aunque él intente, digamos, poner esto en una cuestión colectiva, cosa que es cierto, digamos, fue el uno de los abogados que desde España, porque él vive buena parte de su tiempo en España, donde se quedó después del exilio, pero viene seguido a la Argentina, se encargó de abrir las causas allí en los tribunales europeos. Es uno de los motores absolutamente indiscutibles. Y ahora está haciendo lo mismo en la Argentina. Con los crímenes del franquismo, con todos estos condimentos que les contábamos. Pero además, el Slepoy, cada vez que viene a la Argentina, imagínense, o sea, todo derechos humanos, todo el movimiento de derechos humanos, se pelea por tener dos minutos con el Slepoy. Y acabamos de estar charlando con él cerca de 20 minutos, con el orgullo de esto que nos contó al principio, ¿no? Que el juez Rosansky le escribió un mail emocionado para contarle que en la charla que había mantenido con nosotros en este programa, Basterra los había nombrado a ellos dos como las dos personas a las que respetaba mayormente la justicia. Y la verdad es que cuando nosotros, en un montón de contingencias en las que nos encuentra la vida, nos preguntamos si vale la pena hacer este tipo de cosas, ante estas circunstancias no dudamos ni un segundo. La mierda que vale la pena, ¿no? Por Víctor, por Rosansky, por Slepoy, por nosotros y por ustedes, que todos juntos en diferentes momentos nos vamos uniendo en este rompecabezas que a veces es la radio, en ese unir puntitos que a veces es la radio y que sigue resultando maravilloso, con luz, sin luz, a pilas, como fuere.